Bueno, amigos, aunque se nos vea un poco el plumero, pero como hemos ganado, merecía sonar otra vez este tema, Au Paleti. Aleti guerta zuria, danos alzara su gauria, el rintizo a tu sindiaraco, baite zara tu herida. Siempre ahí, en eso pierdas, nunca me rendiré. Desde Castilla, desde Madrid, nunca me retire. Los pelos de punta vibrando por ti. Siempre estaré, siempre estaré. Para mí tú eres otra historia. Donde tú juegues, yo siempre estaré. Cuando pierdes, más uno tiene que ser. Nunca me rendiré, nunca me rendiré, sí. Los pelos de punta vibrando por ti. Yeah! Aleti, aleti, beti zurekin. Aleti, beti zurekin. Opa, aleti, aleti, beti zurekin. Opa, beti zurekin. Yeah! Me dan igual los títulos, yo quiero verte luchar, mucho mejor si juegas bien, sí. Desde Castilla, desde Madrid, nunca me retire. Los pelos de punta vibrando por ti. Yeah! Aleti, aleti, beti zurekin. Aleti, beti zurekin. Opa, Atleti, Atleti, beti zurekin. Opa, beti zurekin. Pues nada, un lunes más comenzamos Golpe de Voz aquí en W Radio, como siempre, de 6 a 8 de la tarde y con la mejor música. Sois muchos los que nos estáis pidiendo que a ver si podemos hacer alguna entrevista. La verdad que de momento, por falta de tiempo, no podemos, nos tenéis que perdonar. Pero bueno, en cuanto podamos y tengamos el hueco ya hecho y el tiempo, pues comenzaremos con todas las entrevistas que podamos hacer. Agradecer a todo el mundo todo lo que nos estáis enviando. Son tiempos duros, pero la verdad que las bandas están haciendo un buen trabajo, las discográficas también, y todo el mundo en general de la música está luchando para sobrevivir en este tiempo de pandemia que estamos pasando. Me alegra saber también que ya hay fechas para conciertos. Va a ser poca gente, pero bueno, al menos vamos a poder ver a las bandas en directo. Eso sí, tenemos que ser precavidos y cumplir con la normativa para que podamos seguir viendo música en directo, porque ya sabéis que al mayor descuido nos quitan todo. Pues nada, lo dicho, esto es Golpe de Voz, os habla Juan Sin Techo y comenzamos con más música aquí en W Radio. Dormir, masticando mi cansancio. La música en la radio. nací desde el día en que te vi. Tantas noches sin dormir, masticando mi cansancio. ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo me llamarás tú? Pues aquí teníamos a la banda La Excavadora, ese nuevo proyecto que está compuesto por Pela a la voz, De Obligaciones, Sumisión City Blues, Márquez Ramone, a la guitarra una persona bastante conocida, Chiqui, de Gatillazo y La Polla Record. Tenemos a Angelillo, también de Gatillazo, Rocaína, Sálvate si Puedes. Luego Butón, al bajo, también perteneciente al Carajo y a Gatillazo, y batería Miquel del Children y Vicepresidentes. Una formación de lujo para un nuevo proyecto titulado, o ya mejor dicho, llamado La Excavadora, en el cual encontramos temas como el que acabamos de escuchar, La Mala Música, rock urbano, punk rock, rockero, y bueno, vosotros mismos lo habéis comprobado con este tema. Está editado el disco por Booking y Contratación de Mauca, y la promoción la lleva Nano de Lengua Armada. Pues nada, ahí os dejo esa banda que acabamos de escuchar, tan potente, La Excavadora, que la verdad a mí me entró desde el primer momento. Y bueno, continuamos después de haber escuchado a esta banda, a La Excavadora, como bien os decía. Vamos con la banda local de Sofra. Acaba de publicar su primer larga duración titulado Vomitando Fuego. Es un disco que incluye bastantes canciones, donde podemos encontrar temas muy variados, 10 en total es lo que podemos encontrar en este disco de la banda de Sofra. Y bueno, qué mejor carta de presentación que escuchar un tema como este, Desde el Infierno. We'll be right back. sientes el miedo, vas agotando tus horas. Gotas de sangre cubren la punta de tus botas. De frío a cero, rasga tu carne y tu ropa. Ríen las voces que se complacen de tu obra. Encerrado en la locura, ya no existe vuelta atrás. Un camino a la autodestrucción. Criminal patología, un infierno terrenal. Destrozado por electroshock. Encerrado en la locura, ya no existe vuelta atrás. Un camino a la autodestrucción. Y seguimos con más bandas de León. En este caso le toca el turno a Esguince de Frenillo, donde nos siguen dando buenas noticias de la presentación de Muerde o Revienta, su último trabajo, y que bueno, la presentación, de momento no tenemos una fecha en directo, pero bueno, yo creo que viendo cómo está pasando todo esto de la pandemia, pronto nos sorprenderán con alguna fecha disponible para verlos en directo. Pues nada, os dejo con Obrero de Derechas, que va dentro del nuevo trabajo de Esguince. Ven y conócelos. Todos tenemos sangre obrera, los ricos en las manos, los pobres en las tenas. We'll be right back. Pues ahora le toca el turno a los valencianos en Jaque, que nos acaban de dar una noticia de que van a hacer un alto en el camino, la banda, que viendo cómo va el tema de conciertos, la banda quieren dar un parón y centrarse en la banda, qué caminos tomar. Pero no obstante, durante el 2020 y durante el confinamiento, la banda ha grabado 3 canciones que componen el EP que acaban de publicar ahora mismo. Se titula el EP Matoli y se compone de 3 canciones: Arrelt, Mala Educación y Todos los Gatitos Son Bonitos. Esto ha sido preparado pues en los meses del confinamiento, y la banda valenciana, pues eso, tras esta publicación también hacen el comunicado de que hacen un alto en el camino la banda. Pues nada, para no olvidarnos de esta banda, nos quedamos con el tema Mala Educación de En Jaque, y bueno, la verdad que es una pena, pero esto puede pasar con más bandas, esperemos que no, y que todo sea un pequeño parón y no un hasta adiós. Aprendiendo aunque duela, todos con deberes y modales en la escuela, todos al pupitre, su mente no vuelve. Pues ahí teníamos esta noticia de Enjaque y bueno, solo decir lo mismo. Dije un hasta Dios porque esperemos que solo sea hasta pronto y no adiós. Pues nada, seguimos con más cosillas. Ahora le toca el turno a La Topadora, a la banda que después de un año que viera la luz su álbum con debut, Voy con todo, con el sello Maldito, viene ahora con un nuevo tema titulado A cara o cruz. La canción va acompañada de un videoclip realizado por Town y bueno, la verdad que no solo, como siempre digo lo mismo, no solo el tema suena bien, sino que los videoclips también hay que darles la oportunidad. Así que en este caso lo nuevo de La Topadora aquí en Golpe de Voz ahora mismo. Pues ahí teníamos ese nuevo tema de La Topadora A cara o cruz y decir que tenéis tres fechas para poderlos verlos en directo: el 20 de marzo en Gasteiz, en la Jimmy Jab, el 27 de marzo a Tarrabia en Toren y el 16 de abril en Bilbao en Santana. Pues la verdad que me alegro que las bandas estén ya por lo menos dejando fechas a la vista. Ahora la cuestión es que podamos ir a verlos o que nos dejen al final ver en directo a nuestras bandas. Y continuamos con una noticia que nos envía Salida Nula, pero no obstante, primero os dejo con este tema, Lucha Guerrera, Hoy más que nunca. Libertad. Pues nada, tenemos la noticia de salida nula, que el pasado 2020 anunciaban su gira despedida, El Último Pogo, y que iba a poner fin a su carrera después de 25 años de vida. Vino el COVID, aplazó las fechas que tenían, los festivales, las salas que tenían ya concertadas para los conciertos, y bueno, este año vuelven a las andadas. Por fin confirman una fecha en Madrid, y que va a ser el 14 de marzo en la sala Independencia Club. Así que si queréis ver a Salida Nula en directo de nuevo, estáis a tiempo todavía, quedan poquitos días. Y nada, decir que con este tema pues queríamos apoyar a la banda, también para decir que ánimo y que sea un hasta luego, no un adiós. Ya sé que es difícil, pero bueno, a veces pasan cosas en la vida en que uno quiere continuar y no se despiden al final. Aquí teníamos a la banda Coacción, que desde Zaragoza, la banda que se formó en el 2014, nos presentan ahora su nuevo trabajo, Nueva Ira, cuarto para la banda, lleno de punk potente y afilado y con letras muy directas y sociales como la vida misma. Pues nada, ahí os dejaba ese tema Nadie, y esto era lo nuevo de Coacción. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Y bueno, ya sabéis que aprovechamos el tiempo al máximo y ahora vamos con otra novedad. La banda de punk rock Trastienda RC publicaba su último trabajo titulado Lo que Dios quiera, ya que el pasado 2020 cumplía la banda 25 años encima de los escenarios. Han sacado un nuevo disco con rock estatal y, bueno, viendo el panorama, se han quedado a mitad de camino. Pero no obstante, ya estamos nosotros para ofrecer temas como este No estoy aquí dentro, tema que está incluido en lo nuevo de Trastienda RC. We'll be right back. Creo que el tema está bien definido, mala influencia, y es uno de los temas que acaba de publicar la banda Los Set, la joven banda que sus primeros EPs se cantaban en inglés, deciden dar un cambio en el 2020 y cantar en castellano, componer sus nuevos temas en castellano, temas como el que acabamos de escuchar, mala influencia, y que a lo largo de todo este año 2021 nos van a estar presentando nuevos temas van a componer o bien su EP o bien su LP. Ya sabéis que hoy en día no sabemos las bandas qué sorpresa nos pueden deparar. Pues nada, nos vamos ahora con 64 Nudos, la banda de Murcia que acaba de publicar su disco Siroco, carta presentación para este nuevo proyecto, y me quedo con este tema Marathon Man, donde podemos ver varios estilos musicales. Por vecino de al lado, campeón de la estampida, poniendo tierra de por medio entre tú y tu querida. En el campo poco llanto, lejos de los brotes nuevos del espanto. Cuenta calorías, metros, grasas, azúcar, pasos, cuenta dioptrías. Accesorios último modelo, todo plástico pero del bueno. Casa con jardín a las afueras, tú en tu palacio, ellos en sus cuevas. Brazos, piernas, cuerpo entero, tienes más metales que el casco de un velero. Siéntete joven, corre caminos, ya vendrá el coyote del destino. Cada milla esconde. Mara 64 nudos, una banda que va a dar mucho que hablar. Continuamos y nos vamos con Whiskey Caravan, que tras la grabación de su actuación en los conciertos de Radio 3, la banda lanza un nuevo tema en directo, el tema elegido más de alguna vez. Es uno de los temas inéditos de su recientemente editado CD DVD No Sueñan Fantasmas, editado en directo. Y esto está disponible, perdón, desde el día 5 de marzo en todos los formatos, tanto en vídeo como en audio. Y bueno, qué decir, que quien conoce ya a Whiskey Caravan nos ha dejado con un tema muy, muy bueno. Descarrila un tren que va sin pasajeros. No quiero fortuna, que la fortuna la puedo perder. Más de alguna vez, más de alguna vez. Para ser el astronauta que se pierda espacio interior, declaro zona maldita, la distancia entre los dos. Quiero ser viento y mover tu falda en noches de calor y pronunciar tu nombre sin querer. Más de alguna vez. Sostuve mis noches madrugadas para curarme heridas con alcohol, porque hay actos suicidas aún por cometer, como quizá enamorarnos más de alguna vez, más de alguna vez. Se pierda en tu espacio interior. Declaro zona maldita, la distancia entre los dos. Quiero ser viento y mover tu falda en noches de calor y pronunciar tu nombre sin querer. Se pierda en tu espacio interior. Declaro zona maldita, la distancia entre los dos. Quiero ser viento y mover tu falda en noches de calor y pronunciar tu nombre sin querer. ¡Ey, nos toca! Declaro zona Madrid, precioso. Pues nada, si no conocíais a Whisky Caravan, ahí tenéis una carta presentación de cómo es su directo. Y nos vamos ahora con otra banda, la banda que el pasado 10 de septiembre del 2020 vio a la luz su disco El Pecado. Banda que sobre este título es el nombre también de la banda, El Pecado. Es una banda que nos sorprendió dentro de la escena rockera y que, bueno, desde el rock estatal presentaban este nuevo trabajo y único hasta el momento de la banda, con unos temas muy, muy sencillos, pero muy bien hechos al detalle, con una formación muy veterana también y descomponentes de otras bandas. Y nada, decir que siguen presentando este disco y la banda El Pecado ahora nos dan dos fechas, el 12 de marzo en Espacio Mercado de Getafe y el 2 de abril en la Sala Rockville de Madrid. Nada, decir que mucho apoyo a todas las bandas y que sigamos haciendo ya fechas y nada, pronto yo creo que por León podamos tener ya alguna para ver a música en directo, mejor dicho, ver música en directo, me da igual la banda, pero ya hay ganas. Pues nada, El Pecado y este tema, Pánico, que es uno de los videoclips oficiales de la banda. Ah! Y seguimos aprovechando el tiempo que nos queda. Parece que no, pero ya nos acercamos a la primera hora del programa en este lunes, que la verdad tenemos muchas cosas que contar. Y nos vamos ahora con Playa Cuberris, la banda que lanza su nuevo tema titulado Un faro en el mar, junto a la venezolana Georgina. Van a estar presentando también en directo estos temas. Y de momento os dejo con el videoclip y tema, que la verdad da mucha energía y que tenemos ganas de ver a esta banda también en directo. Nos dejan fechas ya disponibles que pronto os iremos contando. De momento os dejamos con el videoclip de Playa Cuberris, que va dentro de ese nuevo trabajo titulado Gigantes. Toma mis manos y empieza a respirar. Ya se ha marchado, no te puede tocar. Déjame ser una llama que alumbre entre la oscuridad. Y aleja el dolor, déjalo estar. La vida es un viaje que acabas de empezar. Demuestra valor, yo sé que detrás de cada tormenta brilla un faro en el mar, velando tus noches hasta despertar. Toma mis manos, no dejas de temblar. El pasado, todo ha quedado atrás. Quiero fundirme en tu abrazo y darte todo mi calor. Oh, oh, oh. Y déjalo estar, aleja el dolor. La vida es un viaje. Sí, nadando. Nada contra corriente sin mirar el reloj. Lucha con el presente y avanza. Rompe una lanza. Quimioterapia. Todo es bonito si crees en la magia. Que para subir al cielo y para pisar el suelo y para cargar el peso hace falta valor y tener coraje. Oh, oh, oh. Para ti, caminando, paso desentonado y veloz. Yo iba pensando, porque el veneno la estaba apagando. Todo es perfecto si nada te falta. Todo está vivo si crees en la magia. Que para subir al cielo y para pisar el suelo y para cargar el peso hace falta valor y tener coraje. Hace falta valor y tener coraje. Oh, oh, pues acabamos de escuchar el tema Quimioterapia. Es el tercer single de Balmaseda, la banda que lo estrenó el 3 de febrero como vísperas del Día Mundial contra el Cáncer a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Un tema que, bueno, si oyes esas palabras con un pequeño gesto ya casi que decir que está hecho a medida este tema. Pues nada, ahí teníamos la banda Balmaseda y vamos a dar un pequeño cambio aquí en el programa musicalmente ahora mismo. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Come convertido en mis deseos. Pues aquí teníamos uno de los temas nuevos de la banda leonesa Corvus Quinto, la banda que llega con ese esperado disco titulado Of the Night, un disco con 13 temas, con colaboraciones en alguno de ellos, en este caso Soldados de Papel, que es el que escuchábamos a continuación. Colabora Alberto Medrano, y bueno, decir que es un disco que ha sido grabado por Alfredo en los estudios Arrow Studios, y bueno, el resultado ha sido de heavy metal 100% y fusionando un sinfín de estilos. Lo nuevo de Corvus Quinto lo acabamos de escuchar ahora mismo, y una novedad que nos llegaba en el 2020 es lo nuevo de gente veterana ya en la música como Víctor, Manu, Fer, Luis y Alberto, que se juntaron para formar este proyecto, Adventus, la banda que publica ahora en el 2021 Morir y Renacer con el sello Maldito Record. Pues nada, nos presentan temas como este, No Pudo Ser Mejor, heavy metal con una voz muy conocida para los amantes del heavy metal. De mi mano fue. Y nos vamos ahora con la banda alemana Mr. Propensity, que estará presentando su nuevo álbum Metal Division en noviembre del 2021 en una gira con 5 fechas y nuevo material por aquí por nuestro país. Y ahora nos dejan este tema, presentación de lo que es nuevecito por su parte, Metal Division, que va a dar nombre a su nuevo trabajo. We'll be right back.

Pues acabamos de escuchar Saedin, la banda granadina que nos dejaba este tema. Y bueno, ponemos punto y final al programa de hoy. Y no obstante, vamos a acabar con unos temas muy directos, muy centrados en apoyar a la mujer y no más maltratos. Como hoy es el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pues no podíamos acabar sino que con temas dedicados a ellas. Y desde nuestro punto, ni una víctima más, ni maltratos, ni nada. Pues nada, el lunes que viene nos escuchamos de nuevo de 6 a 8 de la tarde en W Radio con Golpe de Voz, con Juan Sin Techo, quien os habla. Ha estado intentando hacer muy ameno el programa, espero que os guste y nada, las novedades que nos vayan llegando aquí las vamos a ir contando todos los lunes, como bien decía, de 6 a 8 de la tarde. Un placer, pasarlo bien, cuidaros y esperemos que pronto podamos reunirnos de nuevo en algún concierto o bares, donde sea. El caso es estar todos bien. Soy el que dice sí, sí. No, no. Ahora. Ahora. Aquí. Aquí. Nosotros somos hombres. Ciega justicia que emite sentencias atroces. Bajo tu indulto su cuerpo de puto se llena. Ante una pena cruenta saquemos las hoces. Ciega la mano al tirano que impuso condena. Mareas moradas trajeron una caracola. En su interior una voz dice no estarás sola. Volverás a formar la corola con los pétalos de la amapola. Roja de sangre que pide derramarse las olas. Y es el final de lobos y manadas que no volverán. De noches y mañanas que no llegarán. Sus dogmas patriarcales se derrumbarán como castillos de arena. Lucha por tus hermanas. Seguía su juego. Vientos avivan la llama de nueva esperanza. Renacer a cada bruja que echaron al fuego. Piensa que ocultas el fango en mis piedras preciosas. Sueña que existe una vida y es maravillosa. Tras el vuelo de las mariposas quedará su perfume de rosas. Aires que inspiran futuros de historias hermosas. Juntos haremos triunfar este lema. Luchar todo truco de cambiar el sistema. Que buscar la igualdad no ha de ser un problema. Y por fin soltaremos la cruz. Llegará al suelo un halo de luz. Mujeres que claman justicia, que visten su alma sin ilusión. Mejillas golpeadas por arte de magia. Fingir nunca fue de nuestra devoción. Justicia social, justicia legal. Justicia divina mañana en formol. Otro bofetón, rezamos señor. No nos ampara ni Dios. No, que este mensaje al mundo agite, la gente difunde que el pueblo lo grite. Quiero jugar más al escondite, no busco que toda mujer me imite. Pasar a la acción desde cualquier rincón, venga a tomar ya vuestra decisión. ¿Quién actúa? ¿Quién defiende a la mujer en esta realidad? Muerden púas, sigue ardiente el asco de sociedad patriarcal. Lucha de hombres y mujeres para lograr conseguir libertad. Raquel, Noa, Ciro y Robert, Falcon, Boma, juntos van a poder luchar. Que la ciudadanía mantenga despierta ganas de justicia y de libertad. Si nuestros derechos acechan y somos un presa más larga, la lucha será. Que si leyes no amparan nuestro feminismo, haremos que sea un grito universal. Limpiamos las calles de focas de baile. Es nuestra hora, nos tendrán que escuchar. Y es el final de lobos y manadas que no volverán. De noches y mañanas que no llegarán.

se repite. El cuento no va a cambiar, no sabe cómo se llama ni tampoco a dónde va. Su mirada se ve triste, no se deja de culpar. La vergüenza le atormenta, piensa que